Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head, and then you wake up and scream a lot. Buenas noches, queridos. Bienvenidos una vez más a la cripta de Proyecto Terror. Esta noche llegamos a nuestro capítulo 427. Las historias de la cripta. De la nuestra, Proyecto Terror. Dispuestos una vez más, una noche más, a disfrutar de vuestra compañía. Y como siempre os recomendamos al inicio del programa, bajad las luces, acomodaos en vuestros aposentos, a relajarse y a disfrutar de Proyecto Terror. Y es que estamos muy cómodos. Bueno, no me enrollo más y os adelanto el contenido del programa. Primero los estrenos cinematográficos de la semana. La Hermandad y Byzantium, lo nuevo de Neil Jordan. A continuación, en la Biblioteca de la Cripta, conversaremos unos minutos con Jesús Francisco Alonso. Él es el coordinador de una novela de terror titulada Villaespino, cruce de caminos. Él nos hablará de esta novela, en qué consiste el proyecto, algo que va más allá del mero hecho de publicar un libro. Le seguirá el tránsito planetario semanal de Margit Glassell. Y esta noche comienza colaboración con nosotros Jordi Armisen, más conocido como La Voz de las Tinieblas. Y nos ofrecerá su narración del relato El Visitante Nocturno, de Némesis. Finalizaremos el programa con la sección de Helen the Ripa, Mis Malos Queridos, quien esta noche imparte una lección de historia romana en su sección contándonos la vida de Calígula. Cerramos verjas, apagamos luces, encendemos velas y comenzamos. Espíritu Santo, te arrepientes de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego te absolvo, gratis tuis. We'll be right back.

Pero la curiosidad de escritora de Sara no tarda en aparecer. Algo llama su atención. Extrañas manchas en el techo, llantos infantiles en mitad de la noche, una vieja fotografía. Encontré un monasterio, entre las brumas y las sombras, perdido en el tiempo, bajo el peso de un oscuro y terrible secreto. ¿Han informado a alguien de mi accidente? Se encuentra usted en uno de los pocos monasterios que todavía acatan las estrictas normas de los primeros cristianos. Aquí no hay ni electricidad, ni agua corriente, y mucho menos teléfono. A veces es más fácil ver en la oscuridad. Me pareció escuchar el llanto de un niño. Me parece que entre estas paredes puede haber lugar para algún niño. Encontré esta fotografía dentro del armario. Es un legado del pasado. Ahora ya no se imparten clases entre estos muros. Te he escuchado gritar a los niños. Ningún niño duerme aquí desde 1953. ¿Quién le ha dado permiso para entrar en la iglesia? ¡Sáquenme de aquí! En fantasmas. Neil Jordan, el director irlandés de cintas como En compañía de lobos o Entrevista con el vampiro, regresa con su nueva película. Y de nuevo enseña colmillos. Byzantium. Es la adaptación de una obra teatral de Moira Boffini titulada A Vampire Story. Se estrenó en el Festival de Toronto en el año 2012 y ha podido verse en el pasado Festival de Sitges. Y la música que estáis escuchando pertenece a su banda sonora y es obra de Javier Navarrete, encargado de la partitura de películas de Guillermo del Toro, como El espinazo del diablo y El laberinto del fauno. Desarrollando su carrera en Estados Unidos, Javier Navarrete también ha compuesto la banda sonora de películas como Hemingway y Hellhorn, protagonizada por Cliff Owen y Nicole Kidman. Byzantium está protagonizada por Saoirse Ronan y Gemma Arterton. Ellas son Eleonor y Clara. Son dos mujeres misteriosas que abandonan de noche el escenario de un crimen violento y llegan a un resort, a un hotel costero hundido. Intentarán buscar refugio a lo largo de la costa. Clara, siempre práctica, venderá su cuerpo para conseguir dinero. Pero pronto conocerá al tímido y solitario Noel, quien les dará a ambas un techo sobre sus cabezas en su destartalado hotel Byzantium. Thank you. hizo tres cosas por mí. Una. Vamos. Me perdonó la vida el día en que nací. No lo hagas. No lo haré. Dos. Pagó mi manutención de rodillas y de espaldas. Bésame. ¿Por qué? Para celebrar mi maldad. Y tres. Me dio la historia que nunca podré contar. De los creadores de Entrevista con el Vampiro. Si vivieras con un secreto, ¿qué harías? Hay un código gracias al cual sobrevivimos. Respétalo. Eleanor ha escrito una historia y en ella dice que vive con vampiros. Mi madre vive de sangre humana y lleva dos siglos haciéndolo. Ella es una aberración. Formamos una hermandad, pero no hay mujeres entre nosotros. No deberíamos permitir que sobreviviera. ¡Puta! ¿Robamos tiempo? Lo compramos. Con sangre. Dos mujeres. Hemos estado aquí antes. ¡Mírame! ¡Nala! Dos siglos. Un anhelo. No hay vínculo. Le contaste a tu novio todo sobre nosotros, ¿verdad? ¡No! Más fuerte que la sangre. ¿Dónde está? Solo aquellos que están preparados para morir encontrarán la vida eterna. Slow, I'm gonna settle down slow, down to the hum of electric life and soul. Faith in my hand to trade, but for the word and the light of a bitter saint. And you can get me work, but I can't work for free. I've got a room downtown with a bed and a big TV. If you can raise a star from garbage on the street, then you can make a mark. So bring me to the hand of fate. Muy pronto oíd radio en el 87.7. Bien, bueno. ¿Eres tú? ¡No es ella! ¡McTwist nos ha traído una falsa Alicia! ¿Eh? ¿Una falsa Alicia? Es absolutamente Alicia. Eres Alicia. Te reconocería en cualquier parte. Reconozco a este chico. Bien, como ves, seguimos tomando el té, porque me he visto obligado a matar al tiempo mientras esperaba tu regreso. Llegas tarde, ¿sabes? Traviesa. El tiempo es raro en los sueños. Sí, sí, claro, pero tú ya has vuelto y hay que celebrar el día glorioso. ¡El día glorioso! Estoy investigando cosas que empiezan por la letra M. ¿Tú sabes en qué se parecen un cuervo y un escritorio? El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Esta noche en la Biblioteca de la Cripta nos vamos hasta Villaespino. Allí se produce un cruce de caminos. De esta novela de terror va a hablarnos su coordinador, el coordinador de esta publicación, que es Jesús Francisco Alonso Asensio. Buenas tardes, Jesús, y bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy contentos de recibirte aquí en la cripta de Proyecto Terror y de charlar unos minutos contigo acerca de este libro, de esta novela, que como comentaban los oyentes al inicio del programa, va más allá de lo que es una mera publicación, porque ahora nos lo vas a contar tú. Este libro también tiene un objetivo, que es el de recaudar unos fondos para un fin solidario. Así que, Jesús Francisco, ¿cuál es el fin solidario de Villaespino, Cruce de Caminos? Bueno, pues el fin solidario es recaudar todos los beneficios íntegros para la asociación ARSIS. Es una asociación que trabaja en el entorno de Barcelona y alrededores, y ayuda por medio de talleres a personas que están sin empleo, clases particulares de refuerzo para niños que no pueden pagarlas. En fin, es una asociación que trabaja a nivel muy local, pero precisamente es tremendamente accesible y, bueno, yo ya he tenido experiencias con ellos muy gratificantes y era precisamente lo que me apetecía, poder entregarlo a algún sitio que verdaderamente sirviese para algo. Y bueno, lo estamos consiguiendo. Tú eres el coordinador de esta publicación, pero me imagino que hayas estado en este proyecto ahora convertido en realidad desde el principio. Y además es muy curioso el hecho de asociar el tema de recaudar fondos para un fin solidario con el terror, ¿verdad? Porque no son muchas las ocasiones en las que encontramos que este género se asocie, no por nada, sencillamente que no se da con el tema de la solidaridad. En efecto, es poco común, sí. De hecho, cuando lo comentábamos los compañeros y cuando lo hemos hablado con otra gente, ha surgido con relativa frecuencia el tema de las sinergias, de si verdaderamente era la temática más adecuada. Pero es que sucede que con quien me he juntado en este proyecto son escritores de terror y verdaderamente, si quieres ayudar, apoyas y ayudas con lo que mejor sabes hacer. En nuestro caso era este tema, era esta temática, entonces no nos quedaba otra opción. Claro, es normal, es lo que os rodeaba y es claro. Vuestro mundo o parte de vuestro mundo y, bueno, ¿por qué no utilizarlo, no? Para un fin solidario. Claro. ¿Cuándo se gesta el germen de Villaespino, Cruce de Caminos? Bueno, verdaderamente el germen se gesta hace ya varios años, es decir, desde hace prácticamente una década me rondaba la idea de hacer algo así, de este tipo. Luego, sí, esto ha mutado, ha ido variando y de hecho me vi que para mí era imposible acometerlo a nivel individual. Entonces surgió la posibilidad de, mediante conocidos, escritores conocidos, y la asociación SMATER, que son escritores de terror, pues bueno, forman un pequeño grupo de compañeros que al final lo hemos podido llevar a cabo, y verdaderamente hemos estado trabajando en ello desde octubre de 2012, que es cuando lancé la propuesta, y a partir de ese momento, pues bueno, reuniones y mucho intercambio de ideas y sacarlo adelante hasta febrero de este año, que es cuando ha visto la luz. Es una novela de terror coescrita por varios autores. ¿Quiénes son? Háblanos un poco de ellos, Jesús Francisco. Sí, bueno, pues tenemos, somos 8 autores en total. Tenemos a gente muy curtida en este género, como por ejemplo Azman M. Charles, que es un autor, además de editor, de la editorial La Pastilla Roja. Tenemos a José Ibarz, que lleva un blog de tremendo éxito, que es Historia de Ulises Z. Tenemos a Josué Ramos, que ha hecho sus pinillos tanto en el terror como en la ciencia ficción, y lo va a pegar bien fuerte con el steampunk, porque además es uno de los promotores de este movimiento en este país. Y bueno, luego pues yo me he considerado los más nobles, junto con otros compañeros, que bueno, no tenemos quizás esa trayectoria, pero bueno, la verdad es que los compañeros, como comentaba, más curtidos, nos lo han hecho tremendamente fácil, y no, ha sido muy gratificante. En esta novela, Villaspino, cruce de caminos, conoceremos este pueblo, las historias terroríficas que allí ocurren, e incluso viajaremos en el tiempo. Háblanos un poco de la historia, sin destripar demasiado, Jesús Francisco. Sí, la historia es un rompecabezas, es decir, cada uno de los autores hemos llevado a cabo diversas mini tramas que luego han ido confluyendo. Entonces, la percepción que se tiene al principio, una percepción que además buscábamos, era dar diferentes piezas del puzzle, de lo que viene a conformar el puzzle. Es decir, en los primeros capítulos vamos a viajar tanto al presente como al pasado del pueblo, porque parte de lo que sucede tiene sus raíces décadas atrás. Entonces, claro, también tiene que conocerse ese mundo. Al principio puede parecer un poco eso, caótico, saltamos de una punta a otra, de un espacio y de un tiempo a otro, pero precisamente esto es lo que permite que las diversas piezas luego se vayan alineando conforme se van pasando las páginas, hasta llegar a eso, a la imagen del pueblo, que se consigue con las piezas finales, con los capítulos finales en este caso. ¿Está situada la acción en Navarra? ¿Es correcto este dato? O quizá... Sí, en efecto. Sí. Sí, es un pueblo ficticio de Navarra, porque bueno, considerábamos que era un buen entorno, mezcla de naturaleza, muy acorde además la propia arquitectura del pueblo con el tipo de aldeas, de villas que se puedan encontrar por aquellas tierras. Y bueno, la verdad es que nos parecía un entorno propicio también por la naturaleza mágica que tienen ciertas regiones, vaya. Me imagino que parte de ese pueblo es el que está reflejado en la portada de Villaspino, cruce de caminos, ¿verdad? En efecto, sí, ahí se ve la entrada al pueblo. Muy inquietante, desde el bosque, muy inquietante, por cierto, es la portada, muy buena. Sí, muchas gracias. El mérito corresponde a Néstor Allende, un ilustrador fantástico, bueno, ha trabajado para editoriales, para diversas editoriales, no sé si se pueden decir nombres, pero bueno. Por supuesto, sí. Como de Lorean, por ejemplo, para La Píldora Roja también trabaja. La verdad es que es un buen autor con el que ya había coincidido yo en un proyecto anterior, y ha sido una suerte poder contar con él. Aparte, tengo que decir que tanto la correctora Diana Valadez como él, como Néstor Allende, también han prestado gratis su trabajo, también con el mismo fin. Entonces, pues bueno, pues también agradecérselo desde aquí. Pues viendo la portada, invita a entrar, a que nos internemos en Villaspino y a dejarnos llevar por la historia, por la acción que allí ocurra. Así que entre la portada, esa puerta, ¿no?, y luego el contenido de Villaspino, cruce de caminos, me da la sensación, por lo que nos comentas, Jesús Francisco, que nos vamos a adentrar en una aventura apasionante. Sí, muchas gracias. Bueno, quizás sea mal que yo lo diga, pero sí, la verdad es que espero que la gente disfrute en el mal sentido, porque es una novela de terror, pero que disfrute mucho de su incursión en el pueblo. Nos comentabas que ha visto la luz hace poco, en el pasado mes de febrero. Me imagino que la presentaríais, realizaríais algún tipo de presentación en Barcelona. Bueno, las presentaciones las estamos cantando todavía. Si todo va bien en los próximos meses, bueno, aparte de diversas mini presentaciones que haremos seguramente en la feria de en el día de San Jordi, en el entorno de Barcelona, sí que estamos tramitando con varias librerías la posibilidad de eso, de en efecto de poder hacer alguna presentación. Pero es cierto que presentaciones físicas todavía no ha habido tiempo. Bueno, está. Pasan los días muy rápido y no hay tiempo. La criatura acaba de nacer y hay que darla un poco de tiempo y espacio para que vaya sentándose y poco a poco, bueno, pues iréis dándola a conocer. La gente que quiera adquirir Villaspino Cruce de Caminos ya puede hacerlo, eso sí, me imagino. Sí, sí, por supuesto. A día de hoy está tanto su versión física como digital en el portal Amazon, en la tienda de Amazon. Y también lo tienen disponible para las personas que lo prefieran en edición digital, pero en este caso para Apple, pues también lo tienen en la App Store y próximamente también va a haber distribución en tiendas, pues eso, por ejemplo, esperamos en breve estar en la librería Gigamés de Barcelona, que es un referente de la ciencia ficción, el terror y la fantasía. Y bueno, y poquito a poco ir hablando con más librerías de Madrid, sobre todo las ciudades principales, para que haya también representación física a pie de calle. Muy bien. Villaspino, Cruce de Caminos, una lectura recomendada. Jesús Francisco Alonso Asensio, él es el coordinador de esta gran empresa, ¿no? Porque decías que al principio te viste un poquito superado por todo el trabajo que se te venía encima, pero que mira, al final, como decíamos, se ha convertido en realidad, es un hecho, el libro, la novela ya está distribuyéndose y que bueno, que sea todo un éxito, que la criatura crezca y crezca cada vez más. Muchas gracias, sí, esperemos que siga, la verdad es que ha empezado muy bien. Y bueno, esperemos que siga, que no es como empieza, sino como acaba. Efectivamente, has coordinado, como decía también, y participas, por supuesto, como escritor, y te deseamos todo lo mejor en esta andadura, a ti y a tus compañeros, el resto de escritores, y lo dicho, muchísimas gracias por haber charlado estos minutos con nosotros en Proyecto Terror, Jesús Francisco. Pues muchas gracias por este espacio, y muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo. Otro para vosotros. @yahoo.es El correo de la cripta. Con alfa. Para hoy la suerte y el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Santa compaña, son as almas en pena que veñen polas almas dos vivos. Se alguna vez sintes a santa compaña, non mires para atrás, ti como se non a viras. E se tes a desgracia de atopala de fronte, fai un círculo no chan e métete dentro. Métete dentro, neniño. Que te levan, fillo. Que te levan. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Ya está el sol en Aries. Comienza un nuevo ciclo con la entrada del astro rey al primer signo del zodiaco. Aries es la chispa que enciende el fuego, es la semilla que rompe la cáscara, es la nueva vida que nace. Los arquetipos de Aries son el guerrero, el pionero y el luchador. En nuestra carta natal, Aries, y también la posición de su planeta regente, Marte, nos enseña dónde tenemos que desarrollar el coraje. Si, por ejemplo, la cúspide de nuestra casa 7 cae en Aries, entonces es en las relaciones, donde tenemos que ser más valientes y confrontar los problemas cuando surjan. Lo que mata la energía de Aries es la cobardía, el no hacer frente a los desafíos de la vida. Si Aries ocupa nuestra casa 4, no podemos escabullirnos de las responsabilidades familiares o huir de los conflictos en nuestro hogar sin resolverlos. Ahora, con su tránsito por Aries, el Sol nos brinda una gran oportunidad para despertar el luchador que todos tenemos en nuestro interior y también activará el ámbito de la vida, simbolizado por la casa astrológica que ocupa Aries en nuestra carta natal. Es esencial canalizar ahora la energía agresiva de una forma constructiva, también en vista a la gran cruz cardinal tan intensa en abril, en la que entrelazan sus energías Marte, Júpiter, Urano y Plutón. Será un mes revuelto, pero también una oportunidad preciosa para empezar de cero, para cambiar, para avanzar, para ser asertivos e ir a por lo que queremos de verdad. Al igual que la naturaleza entera, en esta parte del mundo se despierta una nueva primavera. Y nosotros también podemos dar un paso hacia adelante y pronunciar el «Yo soy ariano». Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Thank you.

Muy pronto oíd radio en el 87.7. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Yo existo desde el principio del mundo y durará mi existencia hasta que caiga la última estrella de la noche. Aunque he tomado la forma de Cayo llamado Calígula, no soy ningún hombre y soy todos los hombres porque soy un dios. Estoy criando una víbora en el seno de Roma. ¡No tienes valor, Calígula! En Roma una nueva era y por eso concedo una amnistía. No sabes gobernar. ¿Que no sé gobernar? A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y esta noche, en la cripta de Proyecto Terror, Helen the Ripper, en su sección Mis malos queridos, hace historia. Bueno, eso siempre, pero hoy echamos la vista mucho más atrás en la historia del hombre, porque va a hablarnos de un personaje que dejó su impronta. Pero antes vamos a darle la bienvenida como ella se merece. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Pues sí, hoy tenemos clase de historia romana. Bueno, yo creo que la gente al oír esa pequeña introducción de historia romana y hablando de malos queridos, yo creo que la mayoría se van a Nerón, que si te das cuenta fue uno también muy malo. Pero no, estáis equivocados si habéis pensado en él. Y bueno, como bien has dicho, que veo que te gusta mucho ahí ya empezar la introducción. Vamos a meter un poco de caña. Pues para caña, la que metió nuestro protagonista, que Wagner. Vamos a decir el nombre, porque si no van a estar todos ahí con la Wikipedia. Y aunque es cierto que en la antigua Roma la mayoría de los emperadores fueron realmente malos queridos, en la noche de hoy vamos a hablar de uno que realmente dejó huella, dejó impronta, como tú bien has dicho en la introducción. Y sin más dilación, si te parece, vamos a presentarle. Bueno, pues, ¿quién es? ¿Y quién es él? Él es Calígula. Y bueno, como bien has dicho, va a ser un poco de historia, va a ser un poco de clase de historia, pero no vamos a señalar lo que fueron todas las hazañas bélicas, no vamos a hablar de lo que es todo ese cúmulo de relaciones. Ese despliegue de poderío militar. Pero bueno, todo tiene relación. Hombre, por supuesto. Algo claro. También relataremos de ello. Pero como esta sección no es, queridos amigos, clases de historia con Helen, sino que no volvemos al instituto, tranquilos. Es, mis malos queridos, vamos a hablar de la carrera de nuestro protagonista. Calígula. Su nombre real era Cayo Julio César Augusto Germánico. Lo que pasa que el nombre de Calígula le fue dado cuando tenía unos 2-3 añitos, que le hicieron una armadura y, digamos, sí, una armadura, una coraza, un equipamiento militar para acompañar a su padre a la guerra, y le empezaron a llamar Calígula porque esa palabra significaba botitas. Entonces era, digamos, como una pequeña mascota, un pequeño divertimento para las tropas de su padre, que era el emperador por aquel entonces, y con ese mote de Calígula pasó a la historia. Así que al niño ya desde bien pequeño le metieron el espíritu belicoso en la sangre, ¿eh? Sí, como te he dicho, empezó a acompañar a su padre en las campañas militares, sobre todo en el norte de Germania. Antes de decir más de nuestro amigo, os diré en pocas palabras cómo se le define a día de hoy. Le definen como psicópata, antisocial, megalómano, paranoico, envidioso, depravado sexual, que incluía el incesto, promiscuidad, bisexualidad, sadismo, exhibicionismo. También un manipulador, un ladrón y un farsante. Vamos, que lo tenía todo. Yo creo que sí, ¿verdad? Menudas cualidades. Se cree que sufrió de epilepsia, pero sí se sabe que tenía bastante insomnio y que nunca dormía más de 3 horas. Hay algún historiador que cree que ese carácter, que luego hablaremos de él, fue debido a la gran cantidad de plomo que tenía el vino por aquel entonces. Pero también hay que decir que cuando se empieza a hablar un poco de lo que es la parte histórica de nuestro protagonista, hablamos de que todo estaba muy planificado, las campañas militares, digamos que eran pensadas al detalle, estaba todo tan calculado al milímetro que no se acepta por muchas fuentes, no aceptan muchas fuentes esa versión de que fue el plomo del vino lo que desencadenó su conducta posterior, sino que fue sencillamente o bien un ataque de epilepsia que dañó su cerebro o simplemente que lo traía que de serie. Así. No, como te diré más tarde, digamos que tuvo un buen maestro. De acuerdo. Antes de continuar, también te diré que su padre falleció cuando él era un jovencito, tenía apenas 12 años. Entonces, esa carencia afectiva de su progenitor debido a la muerte prematura desencadenó también que tuviera que exiliarse y empezar a vivir con la madre del emperador Tiberio. Este emperador era, digamos, familia de él, era hermano del abuelo. A ver, en la antigua Roma toda la familia estaba mezclada, había muchos incestos, entonces no voy a entrar en lo que son los detalles de quién era padre, quién era hijo. Vale, digamos que tenían alguna relación de tipo familiar, ¿no? Sí, te diré que bajo falsos cargos de traición, el entonces emperador, que era Tiberio, la exilió a ella y a su amante, que era Nerón César, no el famoso ya citado Nerón, les exilió a una isla porque temía que iban a acabar derrocándole, debido a que realmente era Calígula el auténtico heredero a ser emperador. Solo que fue Tiberio el que tomó el mando. Como he dicho, se fue a vivir con la madre de su abuelo, que era la vieja Livia. Y después de este fallecimiento, Calígula se fue a vivir con su abuela Antonia y sus 3 hermanas, Agripina la menor, Drusila y Livila. Se sabe que Calígula mantuvo relaciones incestuosas con sus 3 hermanas, aunque su favorita y de la que realmente se enamoró fue Drusila, a la que tomó siendo virgen, y que no fueron relaciones esporádicas. Para que te hagas una idea, querida, fue una relación mutua, consentida, y que duró hasta que la abuela Antonia los pilló haciendo el amor. También antes hablé, si te acuerdas, de que tuvo un buen maestro en lo que se refiere a maldades. Este maestro fue Tiberio, que le llamó cuando tenía 19 años a la isla de Capri. Allí, durante 6 años, fue testigo de cómo Tiberio, o el viejo granuja, según le llamaba Suetonio, entonces biógrafo del emperador, fue testigo, como he dicho, de las depravaciones que cometía. Empujaba cotidianamente a personas al acantilado, sobre todo criminales, aunque a veces por diversión lo hacía simplemente a que le caía mal. Y no solo eso, sino también mujeres que le rechazaban los favores sexuales que él requería y niños inocentes. También realizaba orgías con niños y niñas. Ordenaba y presenciaba torturas. Cometía violaciones, no solo a mujeres, sino también a hombres. Y le gustaba, sobre todo, nadar desnudo en una piscina de su mansión junto a niños vestidos de peces que le hacían felaciones debajo del agua. Según el análisis de los expertos, Calígula tuvo una especie de síndrome de Estocolmo, ya que al final sentía bastante afinidad por este hombre. En el año 33 fallecieron la madre de Calígula y su hermano Druso, y fallecieron en la prisión en la que estaban, ya que, como he dicho, Tiberio tenía ese recelo a que le usurparan el poder. También en ese año Calígula se casó con Junia Claudilla, hija del comandante Marco Silano. Esta mujer se embarazó y al poco tiempo, cuando dio a luz, fallecieron tanto ella como el bebé. Y eso, digamos, que también afectó bastante a nuestro protagonista. Se hizo amigo, digamos, del mandamás de la guarda pretoriana, que era llamado Macrón. Y empezó Calígula una relación con la mujer de este hombre que él consintió, digamos que por conveniencia, ya que sabía que con el tiempo este hombre iba a ser bastante poderoso y si no aceptaba todo lo que quería, iba a acabar él bajo tierra. 2 años más tarde, en el año 35, Calígula y Tiberio Gemelo fueron nombrados herederos del trono. Tiberio falleció poco después, exactamente en el año 37. Según parece, Tiberio murió asesinado por Macrón, el ya citado capitán de la guardia. Se cree que lo asfixió con una almohada para darle el trono a Calígula, pero no hay nada cierto, ya que también hay otras fuentes que dicen que fue fallecimiento por muerte natural. Suetonio, el que ya hemos hablado alguna vez que fue como una especie de biógrafo, cuya versión es la más aceptada, plantea que fue el propio Calígula el que asesinó a Tiberio, sin que lógicamente nadie se diera cuenta. Ese mismo año apareció en Roma Calígula vestido de luto, transmitiendo un aspecto que transmitía fragilidad, bondad y un falso pesar por esta muerte. Veían los romanos en él una esperanza renovada. Pensaban que después de ese mandato tan cruel iba a venir un emperador magnánimo. Pero nada más lejos de la realidad. También te diré que para que os hagáis una idea de la esperanza que tenían, llegaron a sacrificar un total de 160.000 animales para agradecer a los dioses que se había acabado el reinado, por decirlo de alguna manera, de Tiberio y que iba a empezar un nuevo mandato con una persona buena. Como hemos dicho, Suetonio, digamos que fue el biógrafo de Tiberio. El de Calígula fue el filósofo Filón. Refiere que en los 7 primeros meses del reinado de Calígula hubo una felicidad general, ya que en un principio se mostró, como hemos dicho, como un ser piadoso, generoso y bien intencionado. Había hecho que todas las maldades que había causado Tiberio fueran olvidadas en muy corto espacio de tiempo. Y en ese tiempo nuestro protagonista enfermó. Entonces toda la gente pedía a los dioses que ese buen emperador que tenían en ese momento se recuperase. Incluso hubo gente que decía que ofrecía su vida a los dioses a cambio de que el buen Calígula se recobrase. En efecto, después de recobrar la salud, Calígula ordenó ejecutar a muchos de los que habían ofrecido esa vida en nombre de la de su emperador. También obligó a suicidarse a muchos exiliados, incluyendo a su mujer, a su suegro y a un primo suyo, ya que se dice que este primo, Tiberio Gemelo, había instigado una conspiración contra él mientras él estaba enfermo. No se sabe si era o no era real. Lo que sí se sabe es que intentó quitarse a toda la familia de en medio para evitar posibles usurpaciones. Hemos dicho también que exilió a su mujer y se casó con otra mujer llamada Loya Paulina, mientras era amante de su hermana Drusila. Hemos dicho, recordemos, la favorita. A esta mujer la nombró heredera del Imperio Romano, causando gran estupor, ya que generalmente las mujeres no tenían voz ni voto y menos aún eran consideradas posibles candidatas al trono. La casó con su amigo Marco Emilio Lépido, anulando el matrimonio que ella tenía anteriormente. Este matrimonio anterior era con un amigo de Tiberio, y a este hombre, como tú imaginarás, le mandó ejecutar. Obviamente, Marco Emilio Lépido consentía esta situación de incesto y aceptó este matrimonio porque sabía cuál podía ser su futuro. Pero en junio de ese mismo año, Drusila falleció. Esto deprimió muchísimo a nuestro protagonista y abandonó Roma para viajar a Sicilia. Cuando volvió, hizo rendir honores funerarios de Augusta a su hermana Drusila y la deidificó como representación viviente de Venus. Paralelamente, aunque su amigo había perdido a la compartida Drusila, también vio cómo le mandaba exiliarse porque quiso, digamos, recuperar los favores de las otras dos hermanas, pensando que así iba a conservar la amistad de Calígula, pero a Calígula no le gustó la idea y le mandó exiliar a él y a las dos hermanas. Al año siguiente, Calígula se volvió a casar con Milonia Cesonia y un mes después tuvieron una hija, a la que llamaron Julia Drusila. Esta niña fue muy querida por Calígula, ya que dos años después, digamos que fue una mini Calígula, ya que su mayor diversión era arañar los ojos a los otros niños hasta hacerlos sangrar. Al año siguiente, en el año 39, empezó, digamos, a ser un gobernante bastante corrupto. Consiguió dinero haciendo cosas como acusar falsamente a individuos adinerados para después multarlos o mandarlos matar y quedarse con sus patrimonios. Forzó a senadores y caballeros para pagar a cambio de ser sacerdotes de su culto. Obligó a personas adineradas a ponerlo como heredero en sus testamentos y así derrocar a los hijos. Los mandaba matar en secreto y públicamente empezaba a mostrarse dolido de esos fallecimientos. Organizaba grandes juegos con elevadísimas apuestas que obviamente estaban trucadas para que él fuera el beneficiario. Pedía dinero al pueblo en actos públicos. Inventaba nuevos impuestos. Empezó a crear prostíbulos, los beneficios de los cuales eran obviamente para él, y también se reservaba el derecho de usar, por decirlo de alguna manera, a las mejores chicas. Vamos, que como te puedes imaginar, era una auténtica joyita. En el año 39, el punto de decadencia moral de Calígula alcanzó, digamos, el cénit. Empezó a revisar casos de traición y empezó a ejecutar a muchísimos de los súbditos que tenía. Cualquier cosa bastaba para ser acusado por delitos de esa majestuosidad. Muchos senadores fueron marcados con fuego. Fueron enviados a trabajar a minas o a reparar carreteras. Muchos fueron encerrados en jaulas en cuatro patas para así aumentar esa degradación, esa humillación. Eran lanzados vivos a los leones o abiertos en canal con sierras. O si tenían suerte, simplemente eran enviados a correr detrás de su carroza o obligados a permanecer de pie encadenados mientras él comía deliciosos manjares y veía cómo se iba muriendo de hambre y de sed. Pero no solo esas eran las humillaciones que sufrían los senadores. Como hemos dicho, se inventó muchos impuestos y muchas tretas para conseguir dinero. Una de las cuales era que las mujeres y las hermanas y las hijas de los senadores y de otros afortunados, digamos económicamente hablando, ofrecían sus bellos cuerpos a elevadísimos precios, que los clientes tenían que pagar con dinero y que esos clientes tenían que ser exclusivamente los cónyuges de las mujeres, es decir, se prostituían a sus propios cónyuges. O sea, sus propios maridos tenían que pagar por yacer con ellas. Eso es. En el año 40, Calígula ideó dos farsas para intentar ganarse un poquito al pueblo. La más notoria fue que inventó una victoria, como hemos dicho, falsa, de la comunidad de Britania. Realmente sí que tuvo lugar una batalla contra ellos. Lo que hizo Calígula fue que cogió, digamos, de las celdas a unos cuantos galos, los tiñó el pelo de rubio para que se hicieran pasar por bretones y los hizo desfilar encadenados para que el público, digamos, el pueblo, mejor dicho, pensase que realmente había conseguido someter a ese pueblo. Y siguiendo con la locura de nuestro protagonista, una especie, digamos, un signo bastante notorio de esta locura fue la relacionada con su caballo Incitatus. A este animal lo hizo nombrar sacerdote y cónsul de Britania, un territorio al norte de Turquía. Lo mandó construir una caballeriza de mármol con pesebres de marfil, una estatua de mármol y una villa con 16 jardines y un total de 18 sirvientes. La noche antes de la carrera, porque el caballo, digamos que estaba bien dotado para la carrera, Calígula decretaba un silencio general en la parte de Roma cercana a la villa del caballo, y quien perturbase el sueño de su caballo era enviado al sueño eterno por la espada de un soldado. Dicen que solo una vez en su vida Incitatus perdió una carrera, y el jinete vencedor fue ejecutado por orden de Calígula. Para que veas también, digamos, los caprichos del caballo, te diré que comía copos de avena mezclados con suaves y delgadísimas escamas de oro. Tomaba vino en copas de oro. Devoraba ratones, calamares, mejillones y pollo. Le vestían con púrpuras de la mejor calidad y usaba collares con piedras preciosas. Y para más inri, te diré que no copulaba con yeguas, sino que Calígula le procuró como esposa una joven llamada Penélope, que pertenecía a la alta sociedad y que fue elegida por el propio Calígula como esposa de su amado caballo. Si recuerdas, querida, antes hemos estado hablando que uno de los impuestos que se sacó de la manga fue que empezaron a tomarle como una especie de dios. Pues la locura fue más allá al año siguiente, en el año 40, cuando se autodivinizó y se proclamó dios Sol. Aparecía continuamente vestido como Hércules, como Mercurio, como Apolo e incluso como Venus. Firmaba documentos públicos con el nombre de Júpiter. Se erigió dos templos en Roma y otro en la provincia de Mileto. Usó los templos de Castor y Pollux como pórtico de su propio palacio imperial. Destruyó las estatuas de hombres ilustres que Augusto, un antiguo emperador, había colocado en el campo de Marte, digamos, el campo conmemorativo de los hombres célebres, digamos, como una especie de campo de los caídos de la antigua Roma. Desenterró a Alejandro Magno para quitarle la coraza y usarla a él. Prohibió toda estatua que no fuera la suya. Decapitó estatuas de dioses importantes y les reemplazó las cabezas con la suya propia. Se hizo adorar por el pueblo. Se instauró su propio culto e impuso la genuflexión, es decir, arrodillarse ante él por el propio culto que él se inventó, ya que hemos dicho que se empezó a creer Dios, sin más. También diré que se hizo una estatua de sí mismo a tamaño natural, a la cual le cambiaba de ropa todos los días y le ponía unas prendas idénticas a las que usaba. Y esta estatua estaba expuesta, digamos, en la plaza principal. Sobra decir que todo aquel que osara tocar la estatua, y ya no te digo robar algún accesorio de la ropa, cuál iba a ser su final. Y ya llegamos a la muerte de nuestro protagonista. Fue un asesinato planeado por tres hombres, liderado por Casio Querea y ejecutado por él y otros pretorianos. Casio Querea, digamos que fue un terrateniente, un adinerado al cual nuestro protagonista le hizo bastantes perrerías. Se sabe que muchos senadores, militares y otras personas lo sabían, que existía una actitud de complot y nadie habló porque todos querían ver muerto a este sádico demente. Se quedó en tenderle una emboscada cuando saliese de los juegos, a través de una galería subterránea a la cual él únicamente tenía acceso. Y Casio Querea, que era un viejo pretoriano y conocía al emperador desde niño, pidió ser el primero en hundirle un puñal. El 24 de enero del año 41, Calígula salió de los juegos desplazándose solitariamente por la ya citada galería subterránea. Se encontró con Querea y este le pidió la contraseña. Antes de que terminase de responder, sintió el puñal de Querea clavándose con saña entre su cuello y su clavícula. Aterrorizado, Calígula intentó correr mientras Querea lo insultaba, pero otro terrateniente, Cornelio Sabino, lo apuñaló. Y todos y cada uno de los conjurados en este complot le hundieron sus armas de metal, atravesándolo unas 30 veces entre todos y dejándolo allí, en el suelo, con las carnes abiertas y la sangre manando por todas partes. Cuando los guardaespaldas de Calígula se dieron cuenta de lo que había pasado, asesinaron a todos los conspiradores que pudieron, y también a senadores y civiles inocentes que estaban cerca en aquel momento. Sea cual sea la verdad de esos detalles, los sobrevivientes de esos conspiradores asesinaron a la esposa y a la hija de Calígula. La mujer fue apuñalada y la niña fue estampada contra un muro tan fuerte que se le reventó el cráneo y los sesos fueron esparcidos por el suelo. A Claudio, que debía ser el futuro emperador, lo intentaron también matar, pero escapó a tiempo. Y ese fue el final de nuestro protagonista. Pero si quieres, ya para terminar y terminar de revolver un poquito las tripas a nuestros oyentes, diré unos pequeños detalles de las atrocidades que cometió nuestro amigo. Pues si no queríamos taza, tomad taza y media. Le gustaba fornicar o comer mientras se realizaban ejecuciones o torturas. En los banquetes, gozaba levantando el vestido a las esposas de los invitados, y si alguna mujer le gustaba mucho, se la llevaba a un cuarto, tenía sexo con ella, quisiera o no la mujer, y después regresaba a la mesa y criticaba o elogiaba sexualmente a la dama, contando todos los pormenores. También, cuando estaba con las esposas de sus invitados, le encantaba besarlas o lamerlas el cuello mientras las tomaba por el pelo y decía: una cabeza tan bella sería arrancada en cuanto yo lo quisiera. A su última esposa la paseaba desnuda en el caballo del que ya hemos hablado en Incitatus, solamente con un escudo y una espada frente a los soldados, simplemente para decir: es mi mujer, vosotros la veis, pero yo la tengo. Para exhibirla, ¿no? Eso mismo. Como hemos dicho, le gustaba mucho tomar a las esposas de miembros de la alta sociedad, y ahí tenía un derecho de pernada, es decir, las tomaba antes de ser tomadas por sus maridos. Abusó de hombres aparte de mujeres, y a uno de ellos, a Valerio Catulo, le lastimó las costillas en una salvaje violación. Cuando inauguró el puente de Puzoles, invitó a los que estaban en la orilla a reunirse con él, y después los mandó tirar al agua, dándoles golpes de remo a los que sobrevivieron. Hizo castrar al gladiador Longino como castigo de tener un pene más grande que el suyo. A veces, en vez de gladiadores, elegía padres de familia viejos o con deformidades para divertirse de cómo las fieras los terminaban de matar. Hizo cerrar graneros públicos para que el pueblo tuviera hambre. Hacía quitar los toldos del anfiteatro para que a los espectadores les diera una insolación y ver cómo sufrían. Alimentó a las fieras con criminales vivos para ahorrar dinero y al mismo tiempo divertirse. Durante varios días hizo azotar con cadenas a un encargado de los juegos y cacerías del circo y al final lo hizo ejecutar porque no soportaba el olor de su cerebro podrido, ya que el hombre seguía vivo con el cerebro expuesto y parcialmente descompuesto. Y cuando mandaba ejecutar, pedía al verdugo que hiciese sentir la muerte al ejecutar. Hiérelo de tal modo que él sienta morir, decía normalmente al verdugo, y eso es lo que hicieron con él. Le dieron puñaladas para que sintiese morir. Listen to them, children of the night. What music they make. Show me the way. Nos vamos, queridos. Silence we have. Ponemos punto y final al episodio número 427 de la cripta de Proyecto Terror. Os deseamos dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Hasta la próxima semana. Sunshine in his life. If somebody loved, he must have met an angel like you. What I'd love to see, the fury of werewolves in your eyes. That's what I would die for. Come by me tonight, let's run away. Can't turn back. No, we can't turn back.